Dicen que la murga es un bombo y un redoblante. La murga, viento de voces que te impulsa hacia adelante. Un verso que surge claro y que queda entre la gente. Es mucho más importante que un cantar grande y elocuente. Hay que no cantamos que no, hay que no cantamos que no. Ni muy afinados ni muy afiatados. Pero si cantamos que sí, pero si cantamos que sí. Dejando la vida en cada tablado. El canto de barrio en barrio, esa es la esencia de la murga y el carnaval uruguayo, un estilo que trascendió sus fronteras para llegar a Rosario. Este es el itinerario: los martes en el Espiral, los vecinos; miércoles, la cotorra en el Club Ascuénaga; el jueves vamos al Club El Luchador en busca de Aguantando la Pelusa. Los ensayos son quizás donde más se puede conocer la vida murguera y descubrir cómo crece la murga tan lejos de su hogar. Escucha, escucha, escucha. Cuando no conozca la respuesta, piensa en recuerdos de más allá. Busca en lo profundo de tu alma, si pregunta por tu identidad. Mi nombre es Emanuel, estoy acá en la cotorra desde el principio y empecé a hacer murga hace más o menos 10 años, 11 años, que estaba una de las primeras murgas, era la improvisada, y bueno, yo no conocía el género, me invitaron, fui y a partir de ahí me empecé a interiorizar. Cuando escuché, escuchando cassettes de murga, el sonido me parecía... Me encantó y me parecía muy familiar, como que ya lo hubiera escuchado de siempre, que nunca lo había escuchado. Bueno, y a partir de ahí empezó mi pasión por la murga. Empezó a crecer, empecé a ver más, fui a Uruguay a ver murgas y bueno, y quedé ligado a partir de ahí. Y bueno, y esta murga, la cotorra, empezó hace 3 años, en 2007, ya van 4, y bueno. Este es el tercer espectáculo, el segundo propio. O sea que los primeros los habíamos armado con canciones de otras murgas, así como empiezan muchos. Y bueno, este es el segundo espectáculo que producimos nosotros: música, letra, todo. Vestuario. Y bueno, la idea nuestra es reflejar y hacerlo lo más seriamente posible y lo más dignamente posible en el tema. Sonido, vestuario, trabajo. Trabajamos mucho para que salga un espectáculo lo mejor posible. O sea, y el sueño es estar a la altura en algún momento de una murga de Uruguay. Llegan los vecinos recontentos. Que hoy por hoy están acá en Rosario comparten muchos integrantes, digamos. Si bien en un primer momento había una murga que era Mugazurra. Antes de existir Mugazurra existía la improvisada, otra murga, que también era más o menos de los mismos integrantes, se separó la improvisada. Un tiempo después apareció Mugazurra con parte de los de los mismos integrantes de la improvisada. Después con el tiempo como que fue mutando un poco, y que vino lo que es la cotorra, y simultáneamente se fue formando otra murga, que hoy por hoy es mal ejemplo. Y bueno, y después por distintas cuestiones, por ahí algunos chicos que se fueron yendo de la cotorra, formaron otra murga y como que ahí empezó todo, digamos, la mezcolanza, digamos. Un par de mal ejemplos, fuimos a formar parte de lo que hoy por hoy son los vecinos. Después, bueno, después están los piojos, ojo al piojo. La Cotolengo, que se formó a partir de un taller, Aguantando la Pelusa, que también fue otra murga que se formó porque algunos chicos también se fueron de la cotorra. Y en un primer momento como que nos empezamos a juntar todos, digamos, como que teníamos un objetivo común, que fue, bueno, el viaje a Concordia, que es donde se hace el Encuentro Internacional de Murga Uruguaya, y como que ese fue el primer gran objetivo. Entonces para eso nos empezamos a juntar, para hacer fiestas, rifas y demás, y bueno, viajamos. Y después el año siguiente, que fue de hecho el año pasado, también nos juntamos para viajar a Montevideo, que nos habían invitado allá al carnaval de Murga Joven. Las murgas uruguayas combinan letras de humor y protesta, músicas, arreglos corales, puesta en escena, vestuario y maquillaje. Durante los 40 días que dura el carnaval, van recorriendo los tablados de cada barrio para cantar historias. En Rosario es un género que muchos todavía no conocen. Ahora presentamos a la murga Aguantando la Pelusa. ¿Cómo lo conocí? Digamos, porque por medio de cantantes como Jaime Ross, como Canario Luna, digamos, que fueron los que por ahí lo funcionaron un poco más con otros instrumentos, y en formato de canción, digamos, nos hicieron que se expanda un poco más de lo que es Uruguay, digamos. Me parece que es un género popular que, digamos, dentro de todos los géneros de, por lo menos, que tengo dimensión, es uno que en el que me encuentro, digamos. Pienso que si bien es murga uruguaya, tiene raíces que compartimos, digamos, raíces afro, raíces de tambor, ¿no? Y me parece que es un género popular que tiene por escuela, digamos, el boca en boca, digamos, que es de un género de denuncia, de lucha. El ritmo base de la murga uruguaya se conoce como marcha camión. También se usan canciones muy conocidas por la gente, a las que se le cambian las letras. Lo primero que se empezó a escuchar acá fue a Jaime Ross en esa época. Tenía algunos amigos más veteranos que yo, de una generación anterior sería, uruguayos. Y es más, armamos una murga que duró unos meses. O sea, alcanzamos a cantar 3 veces. Ahí conocí la murga. Nunca fui el fan de la murga, ¿viste? El que se sabe todas las cosas, no, está todo el día escuchando murga, no, pero siempre me gustó. O sea, no, nunca fui el fanático, pero siempre me gustó mucho, siempre tuve ganas de cantar, hasta que me encontré con un amigo que estaba en esa época acá en esa murga, el Manu. ¿Qué murga? Aguantando la pelusa. No, ¿qué murga de aquella época? Se llamaba Los Defraudados de Tablada. Y era nombre por... O sea, si arrancaron, o sea... ¿Eh? Lo defraudaba Tablada por el eslogan de Menem de sigan menos lo voy a defraudar, me toco el huevo izquierdo con la mano derecha porque lo nombré sin darme cuenta. Y entonces hay un tema que un bolero, lo mismo que usted, bueno, yo lo he votado, lo mismo que usted, hoy me arrepiento, lo mismo que usted. Y ahora estoy en la calle porque no junté guita para el alquiler. No tenía, después tenía uno, era... con la felicidad, con la felicidad de Palito Ortega, que el tema que yo siempre odié, y ese es el tema que más pegaba, porque era la estabilidad. Toda la época de Caballo, ¿viste? Eso. Aunque, porque nunca estuve tan flexibilizado, no sentí jamás que... Estaba buenísimo, y hacíamos, eso lo tenemos que implementar, hacíamos afiches grandotes, digamos, como el tamaño del mataburro, hacíamos los afiches y escribíamos la letra ahí, los pegábamos enfrente donde estábamos cantando, entonces la gente se acercaba, que obviamente no había tanta gente, eran poquito, entonces se acercaban y podían leer. Entre mates, risas y ensayos me divierto e indago en sus vidas. Todos tienen orígenes diferentes, llegaron a las murgas con objetivos diferentes. Los vecinos recontentos, qué lindo suena, lo podemos repetir. Había escuchado poca murga uruguaya, he escuchado algo de Jaime Ross y me gustaba bastante Bersuit. Y me enteré que había una murga y me han dicho que en un momento querían hacer unos coros de Bersuit. Entonces dije, esta es la mía, voy a tocar con Bersuit. Fui a ensayar y no entendía nada, no sé si me gustó tanto en realidad lo que hacían. Después todos los chicos, pasaba muy bien con todos los chicos, entonces empecé a ir, pero en realidad no escuchaba las melodías y me parecían por ahí infantiles, no entendía demasiado. Bueno, con Bersuit no tocamos nunca, pero... Todavía no lo pero me enganché y nunca más paré, digamos, siempre estuve en una murga. No, vecinos recontentos, es una murga, póngale una cosa así. Escuchamos Jaime Ross con un grupo de amigos que hacíamos teatro popular con la gente de callejero, con la gente de Facultad de Medicina hace mucho. Y nos hicieron escuchar Jaime Ross y a partir de ahí muchas letras de Jaime son del director de La Falta, entonces empezamos también a conocer La Falta y Resto, que fue una de Araca, las murgas más clásicas. Viajamos a Uruguay un verano a ver los tablados y ahí no entendíamos nada. Y ahí empezó, después medio que se enfrió un poco, sobre todo por acá que empezó más, estaban los chicos de Mugazurga, si no era mucho más murga porteña la cosa. Convengamos que por ahí la murga uruguaya, como es canto y hay que afinar y hacer voces, cuesta más que por ahí la murga porteña que canta más tipo cancha y es mucho más inclusiva en eso. Por eso son 100 a lo mejor, qué sé yo, armar un coro de 100 es más difícil. Y nada, después, bueno, Bersuit metió, hizo, eso creo que la difundió mucho. Y los coros de Bersuit, que han metido coros murgueros, lo difundió mucho. Y nada, yo venía de tocar con una banda, nada que ver, y tengo amigos que me quieren demasiado, me invitaron a cantar y ahora se joden. Bueno, empecé en la murga en el 2009, ya con el segundo espectáculo de La Cotorra, pero ya primero propio. Y bueno, reconozco que al principio no me gustaba. Nunca me gustó la murga, básicamente. Hasta que, bueno, empecé a cantar. Al principio me sumé para cantar. Me gustaba cantar y yo la última actuar. Y de a poco me fue llevando. No me gustaba porque no me gustaba pintarme. Y me parecía todo muy bohemio. Y yo, no, ¿yo qué hago ahí? Y me empecé a enganchar, miré un par de videos, empecé a escuchar y... Recién hace un par de meses me gusta, en serio, la murga. Así que, bueno, nada más que mostrar un poco la realidad, hacer reír con eso, que eso me parece buenísimo. Que mucha gente lo toma todo muy serio. Estaría bueno que muchos puedan llegar a la conclusión de poder hacer reír con la realidad, por más mala que sea, verle un lado positivo y más allá de eso aprender también. No ser tan tonto de reír sin no hacer nada. Trabajan, estudian, pero organizan sus vidas para estar allí cantando y me reciben muy bien. Están felices de que difunda el género. Sí, digamos, lo que me incentiva son las ganas. Me parece que lo que me mueve la murga es que lo considero un espacio de producción artística en un aspecto, digamos, colectivo, que esto de hacer música entre 20 y 21 que somos no se da por ahí en un montón de otro espacio. Que lo que tiene la murga, que me gusta mucho, el estilo uruguayo, es que se canta bastante, se canta en grupo bastante, se dice, se denuncia, se critica, se propone también. Como que hoy por hoy, o sea, ya hace un tiempo como que están surgiendo más murgas y como que se está haciendo más conocida, digamos. ¿Qué sé yo? O sea, lo más conocido por lo menos Rosario, qué sé yo, es La Falta y Resto, Ataca la Gana, que son las murgas que hay, Agarrate Catalina, que son las que más vienen, digamos, acá. Si bien nosotros, nuestro estilo es uruguayo, como que tenemos cosas de la murga uruguaya y a su vez no, digamos, no, tenemos cosas que son muy particulares de acá. Yo creo que en un principio se toma como algo medio extraño, digamos, o sea, el hecho de por ahí que no sea un género tan conocido hace, qué sé yo, nosotros hemos ido a cantar a una fiesta de fin de año y nos preguntaron hace cuánto que bailan, digamos, o sea, como que evidentemente no estaba muy, pero le gusta a la gente, o sea, le resulta algo gracioso, o sea, hay algo muy llamativo, o sea, es una intervención que es muy fuerte, entonces como que rompe con muchas cosas. Durante las entrevistas no dejan nunca de ensayar, de debatir. Las murgas funcionan como asamblea, todo se decide entre todos. Se forman comisiones que se reparten el trabajo. Somos alrededor de 20, hay roles específicos que es un director, un coro, que por lo general ahora andamos entre los 15 por ahí, y después hay una batería que tiene un platillo, un bombo y un redoblante, que son tres compañeros más, ¿no? El grupo más o menos de 20. Esos son los roles, pero después, funcionamiento para generar el repertorio que vamos a hacer, digamos, nos dividimos por comisiones. Hay una comisión de que ahí, digamos, más allá de los roles, cualquiera que está interesado, la idea es que funcionen todas y trabajamos en pos de eso, digamos, esa es la forma de organización, por comisiones, por ejemplo, comisión de puesta en escena, comisión de arreglos musicales, comisión de vestuario, comisión de letra. Bueno, la dinámica es compleja, porque somos un grupo de 17 personas y con la idea de ir sumando cada vez más gente, porque, digamos, no por ahí al debate de qué decir y qué no y qué hacer, sino las maquilladoras, los sutileros, que también son parte de la murga, bueno, por ahí tienen una función más específica para los días de espectáculo. Y después es difícil, no deja de ser difícil, no 18 personas piensan igual, entonces a veces se dificulta un poco. Nos vemos el sábado, perdón, estamos en pleno ensayo, se los dejo para que... No todos escriben, no todos hacen arreglos. Lo que nos ha ayudado mucho es tener al director que tenemos, que es quien hace todos los arreglos, con la ayuda de Pablo en algunos, que es uno de los sobreprimos. Entonces es como que ahí ya tenés algo específico que hace uno solo o dos. La producción de la murga la hago yo, digamos esto de tratar de venderla, de mostrarla, es un laburo también medio complicado, porque el género mucho no se conocía en Rosario. Entonces es como que todas las murgas de acá tienen ese plus de hacer conocer el género. Por eso, más allá de que te guste una o te guste otra de Uruguay, cada una de esas murgas uruguayas que vienen, para nosotros es un aliciente, porque es público que mueve el público murguero. Después están los que les gusta más La Falta, más La Catalina, más Araca, o lo que fuere. Y bueno, y nosotros, en cuanto a la organización, ahora tiene cuatro letristas, que trata de contemplar lo que el grueso de la murga quiere. Después siempre te queda alguno un poquito más disconforme que otro, pero trata de esa idea general que surja un poco la idea política, la idea artística, el humor de que va a mostrar la murga. Hay una cosa que está copada, que son las murgas de la barriada. La gente aplaude, se va contenta, piensa que siempre estamos de fiesta. No ves felices, no ves pintado, cree que siempre tomamos helado. Esta es una frase que inventé yo, me llamo Tomás. La mayoría de las bandas y estilos musicales ensayan para poder tocar. La murga uruguaya toca para poder ensayar y poder encontrarse con sus amigos y disfrutar de este lindo momento. Muchas gracias. Los espectáculos tienen tres partes. La presentación generalmente dedicada al tema del carnaval y al retorno de la murga. Luego vienen los cuplés humorísticos, irónicos, bien carnavaleros, con chistes políticos y ese tipo de cosas. Los cuplés son el corazón de la murga, donde lo real y lo absurdo van de la mano. Perdón si nos desubicamos con esto de hablarte. Disculpa, nuestro señor. Mandarte un mensaje de texto no quedaba bien. Sabrá disculpar el idioma, pero era imposible ponerse a aprender arameo para hacer el cuplé. El tema de vos y Jesús no nos queda muy claro. Si vos sos Jesús y Jesús es tu hijo a la vez. Y encima en el medio estaría el Espíritu Santo. Que no es ninguno de los dos, pero es uno y solo tres. No vas a enloquecer. Quisiera. Y finalmente la retirada, que en lugar de terminar allá arriba, bien arriba, se termina yendo, con melancolía. ¿Por qué la murga se va? Y no sabe si algún día va a poder volver. Se desploma el telón de la bacanal, en la eterna función de la humanidad. Partiendo y volviendo a llegar, se desploma el telón de la bacanal. Alejandro Scherzer y Guzmán Ramos, que escribieron el libro Destino, Murga Joven, dicen que los murguistas son como huéspedes intermediarios, transmisores, que toman de la gente, de lo social, de lo colectivo, lo plasman en una propuesta, se la devuelven a la gente, que la recibe activamente, aunque aparentemente sea una respuesta pasiva de los espectadores. La murga es acción, que induce a la acción, al pensamiento, a los sentimientos, a la construcción de la subjetividad, a la cultura de nuestra población, a la sensibilidad de los habitantes. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines dio la sonrisa. Como escuchamos antes, muchos de los murguistas de Rosario conocieron el género por uno de los grandes exponentes de la música popular uruguaya, Jaime Ross. El común denominador de las letras de las murgas, especialmente en su parte central, que son los cuplés, es tomarle el pelo a la realidad, sea política, sean las modas, sean hechos absurdos que pasaron, nacional o internacionalmente, generalmente es en el ámbito nacional. La música es muy importante para nuestro pueblo. Uno de los puntos fuertes de la gente de aquí es la música. Se hace mucha música. Los ensayos son a puertas abiertas. Todo el mundo puede acercarse a disfrutar y entender la pasión que despierta este género. ¿Por qué? ¿Por qué vine a la murga? ¿Por qué empecé con la murga? En realidad porque me gusta cantar. Me encanta, siempre canté, digamos, me encanta cantar. Y cuando escuché una murga por primera vez, escuchar todas esas voces juntas, digamos, es como que creo que a cualquier persona que le guste cantar o que sienta que puede cantar o que cuando escucha una murga te pasa eso. Te volvés loco escuchando tantas voces así tan zarpadas y vos decís, bueno, yo quiero estar ahí también, yo quiero hacer eso, porque es como que te despierta algo adentro, digamos, escuchar eso. Fue lo que me pasó a mí. De a poco, digamos, es como que te vas metiendo, vas conociendo un poco más, vas conociendo otras cosas. Lo primero que me llamó la atención fue las voces, digamos, el hecho de cantar. Después, o sea, hay un montón de cosas más que hacen una murga. Que es lo que dice, lo que hace, es el grupo, son las reuniones, son las cosas que se hablan, cómo crecer, cómo tener la posibilidad de ayudar, hacer otras cosas. Como cualquier rama del arte, digamos, te da otras posibilidades que tienen más mucho más allá de lo que pasa arriba de un escenario. Y por qué estoy en una murga hoy en día es un motivo totalmente distinto al motivo por el cual entré a una murga, digamos. Hoy en día no puedo vivir sin una murga, digamos, y es algo que no lo puedo dejar, digamos, es como un vicio. Y es como una enfermedad también, Porque la gente que está acá es gente normal, digamos, Pero cuando vos te juntás con otro tipo que siente lo mismo que vos por la murga, son dos enfermos hablando de murga y no hablan de otra cosa que no sea murga. Y vos escuchás cualquier cosa y la transformás en murga. Estás escuchando una cumbia y vos la querés cantar como murga, enseguida te ponés a hablar, yo estoy hablando con él, que es el segundo, yo soy sobre el primo, y hay un primo y estamos los tres hablando y escuchamos algo y ya cada uno entra a cantar su arreglo y estamos en los boliches a veces, salimos, no sé, no siempre, cuando salimos juntos, la gente te mira como diciendo, tarado, ¿qué le pasa? Porque estamos los tres cantando y como que todo el tiempo quería cantar, vivir cantando, digamos, y no quería hacer otra cosa. Y no puedo vivir sin estar en una murga, porque hoy en día es como una de las cosas que me mantiene vivo, me hace sentirme vivo. Y por si acaso se preguntan, ¿qué es para mí la murga uruguaya? La murga es lucha, es la voz del pueblo, es la cara pintada de un niño, es la voz del carnaval. Se van terminando las entrevistas, las grabaciones, y me voy de los ensayos, extrañando ya esa sensación inexplicable que me produce escuchar las fuerzas de esas voces y el tronar de la percusión. Me voy prometiendo volver, como las murgas en la retirada. Mañana empieza la escuela, hoy es el último día. Es el domingo más triste, culmina la bacanal. Dios Momo se va a invernar en su cueva de alegría. Tenemos que despedirnos hasta el otro carnaval. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. De fiesta, ahora tan solo nos reta a este barrio saludar. Se va la murga entonando sus estrofas más sentidas para aliviar una herida imposible de cerrar. Extrañaremos los ojos asombrados de los niños, el aplauso de la hinchada, las bromas en el camión. extrañaremos la risa franca y clara de la gente, la crítica impertinente y el cansancio del fierro. Se terminaron los taxis y el trasnoche en la Giralda. Hoy pesan nuestras espaldas. Otro año que pasó. Hoy se cierran los tablados y se apagan las guirnaldas. Hoy se guardan los disfraces y se borra el pizarrón. No vamos, que nuestras lágrimas rieguen flores de esperanza y ese llanto de añoranza termine en marcha triunfal para volver en febrero a cumplir esta promesa. Falta el resto a la tristeza. Hasta el otro canal.